Hola, ¿me Sí, escuchan? Pablo, Ahí. Sí, perfecto. se te escucha perfecto, así que arranca por favor con tus 5 minutos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por escucharnos, por haber convocado a esta audiencia en la región centro. Para nosotros es fundamental poder transmitir nuestras preocupaciones centrales. Y bueno, que esto también se realice en la Universidad Pública, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en un auditorio que lleva el nombre de compañero Rodolfo Walsh, también nos parece un signo fundamental para rescatar. Yo soy integrante de Radio Comunitaria Barriletes, pertenezco a la Asociación Civil Barriletes. Han hecho compañeros también de nuestra radio, de nuestra asociación. En el día de ayer, no quiero ser redundante con lo que hacemos, con lo que somos, con nuestra historia, pero sí quiero señalar que formamos parte de una red entrerriana de radios comunitarias y también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con quienes venimos construyendo desde hace ya varios años una agenda diversa que ponemos al aire todos los días, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y nuestra preocupación central es cómo poder sostener esta construcción de comunicación democrática, de entender la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Y aquí se nos dan, bueno, entramos en el tema de las condiciones materiales, ¿no? Que determinan nuestra existencia, porque entendemos que sin un sostenimiento económico es difícil construir equipos de trabajo que puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, el punto central que vengo también a, que ya lo he escuchado en esta audiencia de parte de varios y varias expositores, es que nos urge a nosotros la democratización y la federalización de la pauta publicitaria. Esto es algo que venimos también luchando junto a las redes de las que formamos parte, ¿no? Hay un dato que es central y que da cuenta de qué es lo que está pasando con esta cuestión. La pauta publicitaria está concentrada en pocos medios. El 1% de los medios del país se lleva casi el 70% del presupuesto de pauta publicitaria oficial. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Porque los medios que son comunitarios, cooperativos, que no tienen fines de lucro en todo el país, recibimos migajas de esta pauta oficial, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, porque muchos de estos medios ni siquiera pueden acceder a esa pauta. Entendemos que son las corporaciones que tienen intereses también antipopulares, que son las que recaudan la mayor parte de estos recursos públicos. Para nosotros, para nosotras y nosotres, la pauta es la que implica más y mejor trabajo, más y mejor calidad en la comunicación que hacemos todos los días, mientras que la pauta a las corporaciones es la que suele fugarse al exterior y que profundiza la precarización laboral en la comunicación. Para evitar la uniformidad de voces, para evitar la uniformidad de ideas y de miradas sobre nuestra realidad, es indispensable para nosotros repartir mejor y de modo equitativo los recursos del pueblo que se gestionan desde el Estado. Entonces, sencillamente, nuestra postura es que hay que democratizar la pauta para poder seguir democratizando la comunicación. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahora sí vamos con Juan Carlos Drueta desde la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.